Bienvenidos a Tiro de Gracia, un podcast con reflexiones, opiniones, debates y un parloteo cósmico que nadie llega a comprender. Ponemos un tema sobre la mesa para explotarlo y tratar de llegar a una conclusión o dejar el camino abierto para que ustedes lleguen a la suya. Conducción y producción, Judy Torres. Tiro de Gracia, un programa que nada sabe de victorias porque solo se limita a conocer la derrota. Este programa no se hace responsable de las ocurrencias y estupideces que puedan herir su sensibilidad. En el podcast de hoy, vamos a seguir escuchando opiniones sobre aquello de lo que llamamos amor. Vamos a tratar de entender el concepto de matrimonio y escuchar algunas reflexiones sobre el desamor. En la antigüedad, los enamorados contrariados iban a buscar el grato consuelo del olvido a un promontorio ubicado en la isla de Leucade, situada en el mar Jónico, en Grecia. Dice la leyenda que la propia Afrodita, que estaba pura lágrima derramada por la muerte de su amado Adonis, acudió a este risco aconsejada por el mismísimo Apolo. Este le dijo que para olvidarse de su pena, debía arrojarse de este promontorio a las profundidades del mar. Entonces la diosa del amor hizo caso a la recomendación de Apolo, se tiró y se curó de su padecimiento. Después de esta historia, todos los desdichados acudían a este sitio para poner fin a su sufrimiento. El salto era tan peligroso que la mayoría de los enamorados contrariados morían en el intento de olvidar. Pero nada era peor para estos desventurados que vivir con la idea de estar presa de un sentimiento tan doloroso como el de no ser amados por la persona que uno ama. Esto parece muy loco, pero creo que más de uno haríamos este intento desesperado por olvidar las penas amorosas. El enamorado no desea el olvido. Lo que quiere es que el objeto de su amor modifique sus preferencias, pero no el olvido. El que está enamorado de veras, con esa espantosa pertinacia que bloquea la mente y el alma, con esa cerrazón ciega del enamorado contrariado, ese tipo no se quiere olvidar, se quiere acordar. Quiero hacerte una pregunta, abierta y franca, y quiero la respuesta más honesta. ¿Cuáles son las posibilidades de que un chico igual a ti y una chica como yo lleguen a tener una relación? Lloyd, eso es algo difícil de decir porque nosotros no... ¡Arrójamela! Dímela con honestidad. Hice un largo viaje para verte. Lo menos que puedes hacer es tener confianza. ¿Las alternativas? No son buenas. ¿No son buenas del 1 al 100 como cuántas? Yo diría como de 1 en 1 millón. ¿Estás diciéndome que hay una? ¡Sí! ¡Ya entendí! Entonces viene así el asunto, ¿no? Fíjese, viene el tipo, se enamora de fulana. ¿Me gustás, qué sé yo? No. Dice la mina, no quiero tener nada con vos. A mí me gustaba. ¡Ay, claro! Dice, quiero el olvido, quiero el olvido. ¡Miente! Quiero que se me pase esto, quiero... Mi vida... ¡Miente! Quiero buscar otra vez, quiero que seamos amigos y que olvidemos... ¡Miente! Quiero vengarme, quiero olvidar, no quiere. Cuando hace que quiero olvidarse, en realidad dice, ahora cuando esta vea que me estoy olvidando, va a modificar su actitud y me va a querer. ¿Y ella no lo cree nunca? Sí que se lo cree, pero no le importa. ¿Qué tiene que ver la creencia? Ese es otro error de enamorado. No me diga. De pensar que ella no le da bolilla porque no le cree. Ay, ¿qué puedo hacer para que me crea? Y la mira, pensé que nada, ¿qué me importa? No es que no te quieren porque no te creen. No te quieren porque no te desean. Yo creo que estar enamorado ya es un bien. Más allá de que el amor sea correspondido, no. El hecho de estar enamorado es algo muy grato. Es una exaltación. La tristeza es un rasgo vital, es un rasgo inevitable, pero yo creo que está en uno dignificarla. Uh-huh. Se puede vivir la tristeza con rencor, con insistencia, con indignación. Te dejo una mina y te indignas. ¡Ah, que la tristeza esta! Y se puede vivir con dignidad. Tengo que decirte algo y no sé cómo hacerlo. Yo... ¿Por qué? ¿Es algo desagradable? ¿Has visto en mí algo que no te gusta? No. ¿Qué? Es que no me llenas. No le veo la gracia. Bueno, dime lo que ocurre porque estoy preocupado, sí, ¿sabes? Sé. Cuando tu corazón late mío. Lo sé, pero creo que no debemos vernos más. ¿De veras? Sí. ¿Por qué? Lo siento. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Nunca te dice porque te dice. Te voy a explicar. Te deja porque no le gustás. Después, por ahí no le gustás por eso que te acabo de decir, que sería un caso incluso hasta benévolo, que no le guste porque arrastrar los pies, porque de eso volvés. Sí. Podés volver de arrastrar los pies. De ser feo no volvés. No. De ser viejo no volvés. Y de ser estúpido tampoco. Pero hace bien la mujer en no ser cruel, en no decirte por qué te deja. Entonces te dice, bueno, mirá, me confundí, estoy muy ocupada. Muy ocupada no es un argumento. Sí. Pues sí, bueno, pero no puedes estar preocupada en mi vida, está muy, qué sé yo, muy rara. ¿Qué te va a decir? Eso me das asco, por ejemplo. No. Sé que me falta algo y no sé el qué, no sé lo que es. ¿Qué significa que te falta algo de mí? ¿Pero qué te puede faltar de mí? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser lo que es? ¿Mi personalidad? ¿Mi aspecto físico? Pues, bueno, no soy guapo, tal vez sea eso lo que te... No tiene que ver con mi talla. ¿A qué te refieres? Nada de eso. Quizás sean mis gafas. No tiene nada que ver con que seas bajo o poco cultivado. Es algo importante, algo que... No puede ser más concreta. Es quizá no conduce que yo... a ninguna parte. ¿A dónde quieres que nos conduzcan? ¿A dónde podrían conducirnos? No insista preguntar. No hay que preguntar. Porque si pregunta por qué lo dejaron. Si lo dejaron, ¿por qué va a ser? Porque no le gustabas. ¿Por qué no le gustaba? Porque si le gustaba, por más chorro que uno fuera, no te deja. Me falta algo, necesito un hombre muy fuerte. Necesito fuerte, un líder. Soy un líder, soy perfecto, tengo todas las cualidades para el mando. Son tantas cosas vitales de política. Yo también, igual quiero que tú. Quiero ir a trabajar con los pigmeos al África. Exacto. Y quiero ir a una leprosería a cuidar leprosos. Yo lo estoy deseando, lo mismo que tú. Amo la lepra. Si es eso lo que me preguntas, estoy dispuesto. Me gusta la lepra, me gusta el cólera, me gustan todas las enfermedades de la piel. Quizás sea culpa mía. Puede que yo no pueda dar. De manera que no puedes dar, entonces ¿por qué no recibes y yo te daré? No estoy preparada para recibir. Bien, entonces tú das y yo recibo. Yo no puedo recibir. Verás, yo soy una persona que puede recibir si otro da. Pues yo no puedo dar, lo siento. Pero si los dos recibimos, ¿quién da? No saldría bien. No tiene objeto, Fielding. Lo siento, adiós. Lamento hacerte daño. No te preocupes por mí, cariño. Soy como un gato. Siempre caigo de pie. No se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor, le dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor, no se puede comer al amor, las deudas no se pueden pagar con amor, una casa no se puede comprar con amor, nunca es tarde para pedir perdón, no se puede, no se puede vivir del amor, una guerra no se puede ganar con amor. Lo dijo la chica que te dijo que no. No se puede vivir del amor. ¿Para qué perseguir al amor? El mundo es muy grande para no

Yo me quiero casar. ¿Y usted? Nadie en este mundo se siente pleno y completo. De alguna manera, todos los seres humanos sentimos algún vacío que queremos llenar. Cuando nos enamoramos, por lo general es de alguien que viene a llenar ese vacío. Constantemente, deseamos que esa persona indicada se cruce nuestro camino y esperamos que ella o él sean correspondidos a nuestro amor. En el ardor de las relaciones de pareja es cuando esa ilusión de plenitud nos cautiva a reafirmar o terminar de sellar ese sentimiento que nubla nuestros sentidos. Al parecer, el encargado de fundar ese espejismo es la institución matrimonial. El matrimonio está basado en una directriz moldeada por las sociedades para hacernos creer que el casamiento es una necesidad fundamental para una relación de pareja. Creo que en la mayoría de los matrimonios se pierde la chispa, la sorpresa entre los amantes, ya que todo después de ella se vuelve rudimentario, las escenas se van repitiendo todo el tiempo, hasta hacer que la rutina nos dé un palazo por la nuca. La imagen de estabilidad y eternidad que nos devuelve el espejo del matrimonio es una farsa y es una representación dantesca, dado que cuando creemos estar estables y seguros, en realidad somos como cucarachas mal pisadas, dando vueltas y vueltas, sin saber muy bien si quedarnos en ese lugar para que nos terminen de aplastar o tratar de escapar sin rumbo alguno. Disculpen, hoy me levanté de muy mal humor. Nuestras sociedades están pensadas desde el amor como una posesión, que se cristaliza en instituciones como el matrimonio, donde los amantes establecen entre sí un contrato de convivencia. ¿No es por ello el matrimonio algo que no tiene que ver con el amor, sino con el orden de nuestras sociedades? El matrimonio es igual que una naranja. Primero está la piel, luego la dulce, dulce pulpa. Yo no lo entiendo. Si quisiera ver a un hombre comiendo naranjas, hubiera tomado clases de comer naranjas. Comer una naranja es como llevar un buen matrimonio. ¡Ya cómete la maldita naranja! El matrimonio es como una ciudad sitiada. Los que están afuera quieren entrar y los que están adentro quieren salir. El amor es una inseguridad perpetua. ¿Qué sabes vos si te van a querer mañana? ¿Qué sabes si te quieren hoy? Ahora, si vos te crees que firmando un papel y prometiendo y jurando por todos los santos que vas, que te van a amar siempre o que vos vas a amar siempre, solucionás todo, estás loco. ¡Ay, extraño amor! Quizás tú eres inteligente, ayúdame a que me acepte de nuevo. Papá, no puedes jugar trucos para que alguien te ame. Hay una razón por la que la gente permanece unida. Hay algo que se dan que nadie les puede dar. Si quieres volver con mamá, tienes que recordar qué le diste, que nadie puede darle. Te doy $40 si me dices que es... ¡No! Bueno, 30. Buena suerte, papá. ¿Aceptas por esposa a Teresa para acompañarla tanto en la salud como en la enfermedad, ser su compañero y en el caso de que se te cruce algún tajo ocasional y que pinte el sexo, bueno, no pasarse uno o dos rofies y tratar de no entrar una doble vida de mentira? ¿Cómo? No. El tema es, si aparece algo, una cholga, se te cruza y no la querés dejar pasar, todo bien. Ahora, ¿sabes? Está claro dónde está el amor y dónde el sexo, ¿no? ¿Aceptá o no? Bueno, sí, claro que acepto. Ahora sí, así sí, así sí. Y lo mismo, digo, sí, cuidar la familia, la pareja, que esté todo claro, pero bueno, por ahí andás con el Facebook, te cruzás con algún sodape de la adolescencia y tenés ganas de... ¡Acepto! Bueno, vale, vale. Lo declaro, marido y mujer, deliren todo lo que quieran, siempre con paracaídas, ¿eh? Este sí que es fiel al padre, ¿eh? ¡Qué buen casorio! Si querés un matrimonio relajado y feliz, vení a casarte a la parroquia del padre Piolini, donde la fidelidad nada tiene que ver con el rigor. Es un error vivir una cosa inestable como si fuera lo más estable del mundo. Prometer lo que es imposible de prometer es un error. Pero bueno, las instituciones progresan muy lentamente. Y entonces El matrimonio está 2000 años atrasado con respecto a la realidad, a lo que sucede. Creo que era Bernard Shaw el que decía algo parecido a esto. No me acuerdo la frase textual, ¿no? Pero decía, pedirle a una persona en el momento de emocionalidad más confuso de su vida, donde no puede ver, donde no puede pensar y donde el amor obnubila todas sus razones, pedirle en ese momento que jure que algo lo va a hacer toda la vida, exacto, es una locura, decía él. Uh-huh. Y creo que tiene razón. ¿Qué es lo que sucede? Y bueno, un señor se enamora, pone buena voluntad, que yo, pero un día no ama más. Se lleva por delante una institución que es eterna. ¿Y qué hace el tipo ante ese choque? ¿Qué hace? ¿Se siente mal? ¿Se vuelve loco? Dice, yo estoy loco, ¿cómo puede ser que no ame más a esta mujer? Siendo que todo el mundo ama eternamente. Hasta que se da cuenta que nadie ama eternamente. Entonces, ¿cómo se institucionaliza una promesa de eternidad que en realidad no ocurre nunca? No se ha visto nunca un amor perpetuo. Y lo estamos... todo, cada tarado que se casa lo promete. Bueno, estamos ante una generación automática de promesas imposibles de cumplir, ¿no? ¿Pero sabes por qué dicen que sí? Porque no lo toman en serio. Quiero decir, sí, es parte de un ritual. Vos decís que sí, listo, yo digo que sí. Estás firmando ante un juez de la nación. Pero bueno, sí, sí, la voy a amar toda la vida. No la voy a engañar nunca. Pero lo que yo creo, digo, sobre todo, es que esta ilusión de pedirle al amor la eternidad, creo que acá hay un error que tiene que ver con la inseguridad que tenemos los seres humanos, ¿no? O sea, necesitamos garantías. Necesitamos sentir que este estado en el cual me siento bien, porque vos me amás y yo te amo y estamos juntos y tenemos un proyecto, digo, que es algo tan difícil de lograr. Digo, yo quiero que este estado dure para siempre. Entonces yo te prometo que vos me prometés a mí. Y la verdad es que nadie puede prometer esto, porque si algo no tiene ninguna garantía, son las emociones. Piénsenlo bien antes de casarse. Sobre todo si van a organizar una fiesta. Meses de preparación para ver cómo en un par de horas un grupo de salvajes que decían ser tu familia y tus amigos devoran la comida, rompen sillas, ensucian baños, todos chivados. Pásame más vino, se vino la pachanga. Realmente un desastre. Ahora, si todo eso pasa, quiere decir que tu fiesta fue un éxito. Una fiesta de casamiento puede ser tediosa y aburrida. Aníbal Lagarchone, Wedding Planner, tiene los mejores números para que tu casamiento sea inolvidable. El novio hace 2 meses en una esquina fue y se volteó a la madrina. El novio hace 2 meses en una esquina fue y se volteó a la madrina. ¡Claro! ¡Manga de boludos! La banda número 1 de fiestas y casamientos que todo el tiempo cantan en joda sobre los participantes de la misma. La hermana de la novia está trincando con un pelado atrás del baño. La hermana de la novia está trincando con un pelado atrás del baño. Manga de boludos también toca temas como el cuñado del novio se está tocando atrás de una cortina, la mamá de la novia tiene gonorrea y el suegro se la empezó a comer de grande. Todos temas que provocan incomodidad entre los concurrentes. ¡Manga de boludos! Recordaré algo que dice el joven Hippias. Y puede que no, en algún momento. Él dice, tengo una emoción, un personaje de Platón. Sí, sí, sí. Los diálogos, no me acuerdo. Platón, no. En un momento dice, tengo una mujer a la que amo mucho. Y tengo, sin embargo, un amante que me da mucho placer. ¿Qué debo hacer? ¿Debo quedarme con mi mujer? ¿O debo marcharme con mi amante y abandonar a mi mujer? Y finalmente es Sócrates el que contesta y le dice algo extraordinario. Le dice, hagas lo que hagas, te arrepentirás. Totalmente maravilloso. Es extraordinario. Momentito. Eso es, ya sé que puedo ofrecerte yo que nadie más puede. Total y completa dependencia. Homero, eso no es nada bueno. ¿Qué dices? Es fantástico, maravilloso. ¿Juráis amar a esta mujer por todo lo que te resta? Sí, es el tipo, sí, métale. Para todos sabemos, la vida, ¿sí? Todos los que estamos ahí. Todos, la mina, el cura. El monaguillo. Los monaguillos. Sabemos que no va a suceder eso. Más o menos, pueden estar algunos años juntos y ser bastante felices, ser después buenos amigos, todo eso puede suceder. Pero un amor eterno hasta que la muerte los separe, No va. Tengo un amigo mío. Y sin embargo, todos estamos ahí. Eso es hipocresía. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You've taken my love, my love, desert me. Love of my life, can't you see? Hay una frase muy repetida que dice que cuando una pareja comienza a convivir, se acaba irremediablemente el amor. O que la convivencia saca lo peor de nosotros y el estado de enamoramiento se va lentamente derritiendo. O que el amor tiene algo de efímero, de sorpresa, de inaugural, mientras que la convivencia implica rutina, aburguesamiento, repetición. Pero, ¿es esto así? ¿Qué nos pueden decir las parejas que conviven hace miles de años y siguen, dicen, resguardando en su vínculo aquel detalle, gesto, diferencia, pasión? La convivencia tiende a ocultar el inicio del amor, y de lo que se trata es de restaurarlo cada vez, en cada gesto, en cada trámite, en cada lamparita quemada que hay que cambiar. ¿Hace cuánto no solo no nos besamos como en los inicios, sino hace cuánto no caminamos, no respiramos, no nos conectamos con las cosas, despojándolas de su utilidad, de su funcionalidad, de su amisetamiento? Cuando el amor se termina, se termina. El problema es cuando no se termina, pero se pierde entre negociaciones y estrategias. Please bring it back home to me, because you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life. Un carajo, tomatela, te dije. Parece un maleducado. Y vos sos un boludo. ¿Así atiende a la gente por ser inspector de una línea de colectivo? Línea de colectivo. Atiendo boludos. No te de bola. Sos boludo y no tenés bola. ¿A quién te conoces? Y vos sos un boludo. Atiendo boludos. ¿Se equivocó? Atiendo boludos. No importa un carajo, tómatela, te dije. ¿Quién te conoce, papá? Atiendo boludos. Somos los boludos. Aquí desde Tiro de Gracia seguimos dándote manija para que agarres y te tires del quinto piso. Café Tacuba, eres. Mi pe- Cuando se quiere, mi salvación, mi esperanza y mi fe. El amor. Voy a seguir aquí un desarrollo de Jean-Paul Sartre en El ser y la nada. Lo voy a seguir un poco libremente. Pero en la relación de amor que se establece entre dos conciencias libres, la más débil es la que ama más. Es decir, es la que más se somete a lo que hay en ella de sensible, de emocional. La conciencia que ama menos es la que más domina, la que más manipula. Si me amás demasiado, sos mía. Si yo te amo menos, te domino. De acuerdo a Freud, y estoy parafraseando, el instinto del amor hacia un objeto exige un dominio sobre el objeto a obtener. Y si las personas sienten que no pueden controlar el objeto o se sienten amenazadas por él, actúan negativamente hacia él. Igual que un niño de 8 años golpeando a una niña. Te traté como basura, así que debo agradarte. Según tu teoría freudiana, ¿qué significa que empiece a ser amable contigo? Que entres en contacto con tus sentimientos. Y no hay nada que yo pueda hacer para hacerte pensar que no te agrado. Lo siento, ¿no? La oportunidad que tengo contigo esta noche, no quiero desperdiciarla hablando de qué vinos te gustan o qué películas odias. Quiero saber lo que sientes ¿Por mí? Vives bajo la ilusión de que puedes arreglar todo lo que no es perfecto. Por eso te casaste con un hombre que moría de cáncer. Tú no amas, necesitas. Y ahora que tu esposo murió, buscas un nuevo caso de caridad. Por eso saliste conmigo. Te doblo a la edad, no soy fascinante, tampoco guapo, ni siquiera soy amable. Soy lo que necesitas. Estoy muy dañado. Es una porquería, estar enamorado es una basura, una porquería. Que se siente mal, está pensando siempre a la misma persona, no reacciona inteligentemente, pierde la facultad de especular, porque con toda inocencia toma el corazón y lo deja de propina en cualquier lado, ¿no? En cambio, cuando uno no está enamorado, es vivo, es atrayente, es imaginativo, especula, se retira a tiempo, avanza cuando tiene que avanzar, es brillante, tiene esa crueldad, esa maravillosa crueldad que tanto enamora, y que uno cuando se enamora pierde, dice voy a ser cruel y resulta patético. Ensaya retiradas que duran 5 minutos, al cabo de los cuales te llaman por teléfono como un perro, arrastrándose. El amor es una enfermedad y a los enfermos cualquiera nos reconoce por las hondas ojeras que delatan la falta de sueño o por nuestra insoportable necesidad de decir estupideces. El amor se puede provocar echando un puñadito de polvo de quereme en el café o en la sopa como al descuido, pero no se puede impedir. No hay decreto de gobierno que pueda prohibirlo. El amor tiene una gran prensa y parece ser que la gente a veces piensa que el amor es algo maravilloso, que es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Y no nos damos cuenta, no nos detenemos a pensar que el amor es nada más que una emoción. Una emoción que experimentan las personas. Y que entonces dependerá de la sanidad o no de una persona, la calidad de su amor. Quiero decir con esto, para decirlo de un modo más claro, que las personas sanas amarán de un modo sano, pero que las personas enfermas amarán de un modo enfermo. Y entonces pueden producirnos mucha angustia, mucho dolor, mucho sufrimiento. Y que no todo amor entonces es realmente válido, que no todo amor vale la pena vivirlo. Hay amores de los que es preferible bajarse antes de que nos destruya. When you were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather. In a beautiful world, I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. something special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Malas funciones cerebrales causan falsos recuerdos. Los recuerdos causan el amor. El amor mata, el amor mata. It's been a long year since you've been gone. I've been alone here, we've grown old. siempre tienen los dolores del amor un carácter aparentemente inaugural. Siempre nos parece que es la primera vez que lo sentimos, o en todo caso que nunca lo habíamos sentido de esa especial manera. Uno aprende que el amor tiene que ver con esa especie de dolor atenuado por la posibilidad de concretarlo, y después aprende que aquello en lo que se concreta el amor es el dolor sin posibilidad de atenuación alguna. Natasha, amar es sufrir. Para evitar el sufrimiento no se debe amar. Pero entonces se sufre por no amar. De modo que amar es sufrir, no amar es sufrir, y sufrir es sufrir. Si para ser feliz hay que amar... Para ser feliz hay que sufrir, pero sufrir hace a uno infeliz, por lo tanto, para ser infeliz uno debe amar, o amar para sufrir, o sufrir de tanta felicidad, y dejémoslo, que es un lío. Es peor que no te quieren, ciertamente. Eso que dicen, bueno, después de todo, no poder amar al que te ama es tan malo como que no te amen. No, no es tan malo. Es peor que no te amen. Platón decía en el... En el amador reside el peso. El amor está en el que ama. El otro, el objeto de amor, es uno que pasa por ahí. Entonces, la tragedia o la maravilla está en el que ama. Hay una definición de Flaubert que es para la felicidad. Sí. Para ser feliz hay tres cosas. Hay que ser muy estúpido, sí. Hay que ser muy egoísta y hay que tener buena salud. Pero de las dos segundas se puede prescindir. En cambio, claro. La primera es el amor es igual. Digo, no ser estúpido en el sentido de ser un opa, sino adherir a la enfermedad, suspender cualquier forma de racionalidad y de lucidez que uno tenga. Y pensamos en el tipo que sufre mal de amores. La mina no lo quiso. Claro. Se enamoró de alguien y no lo quiso. Y entonces, a lo mejor este tipo creyente dice, cuando vaya al cielo... voy a tener las mayores felicidades. ¿Cuál es la mayor felicidad? Encontrarme con fulana, que no me dio bolilla aquí en la tierra, pero en el cielo sí me va a dar. Craso error, el que sufre un desengaño amoroso y gana el cielo, no encuentra allí un consuelo, porque la mujer que lo dejó por otro, estará allí con ese otro. Claro, claro. Esta es la mayor dificultad del diseño de paraísos. A saber, lo que uno necesita para ser infinitamente dichoso es precisamente lo que a otro le produce la desdicha. Muy bien. Esto es lo que quería decirle. Esta dificultad de estar con el ser amado en la tierra y en el cielo, porque el amor no tiene otra cosa que inconvenientes. No tiene otra cosa que legislación en contra. Toda legislación es en contra. Toda. Que tenés que ser fiel, que no tenés que mentir, que no te tiene que gustar otro, que si ya le dijiste que sí a este y viene el otro, que si ella no te quiere y te morís tampoco te da bolilla, que no hay manera de convencer al que no te quiere de que te quiera. Es verdad. Es decir, es dificilísimo. No hay manera. Hay una posibilidad en un millón. Y cuando usted se le da esa posibilidad en un millón, lo que hace es contratar a un detective para ver dónde va la mina. Así que si a uno le toca por 10 minutos en la vida encontrar al ser amado, que se aprovechelo, en vez de preguntarse dónde estaba a las 5 de la tarde, que llamó y no contestaba. Así que lo poquito que no le toca es mejor aprovecharlo. Los desencuentros amorosos... no se resuelven con súplicas, cumplidos, promesas, amenazas u otros métodos de falsa conquista. Si una persona no te quiere, no hay mucho por hacer. Por más que prepares serenatas, recites poemas, te pongas perfume, vayas al gimnasio para estar más musculoso o compres ropa nueva para lucir mejor, no hay caso. Es más, la insistencia pertinaz le causa mucha más repugnancia y rechazo al objeto de nuestra atención. Es muy difícil darse cuenta cuando uno cae en esta desgracia, dado que el amor es como la llegada de una cerrazón que nubla nuestros pensamientos más racionales. No importa quién seas, aunque seas mentalmente más elevado que las otras personas, siempre se cae en los trances del amor. ¿O acaso Julio César y Marco Antonio no sucumbieron al poder seductor de Cleopatra? Napoleón, el gran emperador, más allá de que le fue infiel toda su vida, nunca pudo olvidarse de Josefina, llegando al extremo de que su última palabra en este mundo fue su nombre. Hay miles de casos, Por ejemplo, varios cayeron en las redes amorosas de Marilyn Monroe. Y también para no caer, ¿no? Qué difícil. Algunas de sus víctimas fueron nada más ni nada menos que el presidente de los Estados Unidos, JF Kennedy, y de combo su hermano, ¿no? Pero podemos agregar a la lista a Arthur Miller, al cantante Frank Sinatra, el deportista Joe DiMaggio, entre otros rubros. ¿La pasó bien Marilyn? Va, en realidad la pasaron bien los que estuvieron con ella. Por eso, no importa el intelecto que alguien tenga, el poder del amor es mucho más poderoso. Por ejemplo, Friedrich Nietzsche casi pierde la cordura o la poca que le quedaba por el amor de Louis-André Salomé, que luego sería conocida en toda Europa como la mujer que le rompió el corazón a Nietzsche. Pero aquí está la diferencia entre él y la mayoría de nosotros. El antídoto que el escritor encontró para apaciguar su dolor fue escribir "Así habló Zaratustra", mientras que otros tratamos de menguar nuestro sufrimiento mendigando amor a través de ruegos, persecuciones, intimidaciones, todos intentos desesperados por lograr algo que ya no tiene vuelta atrás. Creo que hay que tener un poco más de decencia, o por lo menos fingir que la tenemos. Este fue el programa de hoy. Espero que no haya ninguno que tenga tendencias suicidas del otro lado. Y si está a punto de hacerlo, ¡no lo haga! ¡No lo haga! ¡No lo haga! ¡Bájese de ahí, hombre! ¡No vale la pena! ¡Ya va a encontrar a la persona indicada! ¡No, no, no! ¡No se tire, no! Me voy a la mierda. Chao. Sin razón ninguna. Ya no vivo sin ti. Ya no vivo sin ti. Ya no vivo sin ti. ¡Enamoraos! Porque si no os enamoráis, está todo muerto. Sí, todo muerto. Así que os debéis enamorar, porque todo revive, se mueve todo. Dilapidad el gozo. ¡Consumad la alegría! ¡Estad tristes y taciturnos con exuberancia! ¡Insuflad con energía en la cara de la gente la felicidad! ¿Y cómo se hace eso? Bueno, miraré en mis apuntes porque lo he olvidado. ¡Esto es lo que debéis hacer! Vaya, no he podido leerlos, pero creo que voy recordando. Para transmitir la felicidad es necesario ser feliz. Y para transmitir el dolor es necesario ser feliz. Sed felices porque tendréis que sufrir, estar mal, padecer. No tengáis miedo a sufrir, todo el mundo sufre. Y si te promesa, no cumple ninguna, te fuiste de casa sin razón ninguna. Y si te promesa, no cumple ninguna, te fuiste de casa sin razón ninguna. Qué dolor, qué dolor. Qué dolor, qué dolor. eso es todo, amigos.